de tenerte, suplicar que te quedas, yo dejé que te marcharas y me amarré en el corazón. Yo dejé que te marcharas. Al mirar que de mí te alejabas, suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada. Y yo me armé de valor y me amarré en el corazón para que te alejaras. Y me amarré en el corazón y no pude decir nada. Y aunque quise detenerte, yo dejé que te marcharas y me amarré en el corazón y no pude decir nada. Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas. Y aunque quise detenerte, suplicar